The Godfather, Héctor el Vampiro. Vamos, dale calor, gatito, dale calor, gatita pide calor. Dale calor, vamos, dale calor, gatito, dale calor, gatita pide calor. Que estoy bailando y perdiendo hasta que sube. Perro rabioso y la perra lo sacude. Perro rabioso quiere que la perra sube. Perro no dude. Dale calor. Calor, dame calor, gatito, dame calor, gatita pide calor. Dale calor, gatito, dale calor, gatita pide calor.